noche las palomas devoraron los ojos del dios trepador y el sueño era incierto y la luna brillaba como el sol. Las flores caminaban esa noche perseguidas por un gato protector y al final encontraron el drama de la eterna incomprensión. Las flores caminaban esa noche perseguidas por un gato protector y al final encontraron el drama de la eterna incomprensión. Esa noche la canción eras tú, esa noche palpitaba tu piel como la piel del tambor y el aire nacía de tu falda azul. Esa noche la canción eras tú, esa noche palpitaba tu piel como la piel del tambor y el aire nacía de tu falda azul. Despertaron con el frío en las entrañas y el sueño del ángel terminó con el rastrillo de bestias lejanas. Esa noche hubo un muerto que aprendió a hablar y por contarnos este cuento nunca volvió a descansar. Esa noche hubo un muerto que aprendió a hablar y por contarnos este cuento nunca volvió a descansar. Esa noche la canción eras tú, esa noche palpitaba tu piel como la piel del tambor y el aire nacía de tu falda azul. Esa noche la canción, esa noche palpitaba tu piel como la piel del tambor y el aire nacía de tu falda azul. Bueno, pues la gente de resto, despediros ya.